Y ya estamos en contacto telefónico con el director del núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Morona, Santiago, con quien vamos a conocer sobre las actividades que se están realizando en este núcleo de manera más importante, digamos así, está la transferencia de saberes ancestrales que se encuentran realizando en la actualidad. Señor director, buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Laurita. Un saludo para toda la audiencia de la Casa de la Cultura y un agradecimiento por tomarnos en cuenta en esta tertulia. Sí, la Casa de la Cultura de Morona, Santiago, ha enfocado dentro de su línea de acción algunos proyectos emblemáticos. Entre ellos tenemos dos importantísimos. El uno, gestión del conocimiento artístico y cultural, y el otro, transferencia de saberes de los adultos mayores a la sociedad. Dentro de este ámbito, en el último, transferencia de saberes de los adultos mayores a la sociedad, este proyecto constituye en recabar, organizar los saberes de adultos mayores de 80 años de la provincia, procederles a un acto de reconocimiento a esos poseedores, luego activar los saberes y difundirlos en el contexto nacional e internacional. Este proyecto se está llevando en cuatro sectores: en el cantón Tigüinza, cantón fronterizo, en el cantón Huamboya, en la parroquia Sevilla Don Bosco del cantón Morona y en la parroquia Chinimbime del cantón Santiago. Ya iniciamos la semana pasada, el día 18, en la parroquia Sevilla Don Bosco, en donde reconocimos a 10 longevos y longevas Shuar, con un evento muy bonito, muy emotivo, en donde se pudo notar pues que ese sector tiene una heredad cultural muy muy muy notoria, recogida de su vinculación con la cosmografía, con la naturaleza, con los ríos, con la orografía, con las montañas, con los ríos y con la herencia de sus mayores. Fue un evento muy bonito. Luego tenemos la próxima semana el reconocimiento en la parroquia Chinimbimi, este día viernes, en un evento de singular importancia también en esa parroquia. Estaremos reconociendo asimismo a 10 longevos y longevas, ¿no? Y la siguiente semana estaremos en Huamboya y finalmente concluiremos en la parroquia Tigüinza. Nuestro deseo es compilar todos estos saberes, basándonos en primer lugar en la identificación de los saberes, rescatando aquellos saberes importantísimos que podemos encontrar como únicos en cada una de las colectividades, luego promoviendo la activación, es decir, haciéndoles revivir con metodologías que iremos construyendo en el proceso, y finalmente la difusión de cada uno de los hallazgos que contemos. Esto por una parte en cuanto a la transferencia de saberes. Nuestra aspiración es llegar a nivel de provincia. Hoy hemos iniciado con 4 cantones, puesto que los recursos son fuertes, los recursos que se necesitan, y contamos para esta primera parte pues con el apoyo del Ministerio de Cultura y Patrimonio, que gentilmente el señor Ministro de Cultura, Raúl Pérez Torres, tuvo la gentileza de apoyarnos económicamente para este proyecto, nuestra gratitud, ya que demostró pues tener una afinidad con la temática que estamos desarrollando y un deseo de apoyarnos para que estos saberes culturales mestizo y shuar puedan ser trascendidos a la colectividad. Doctor, de hecho, este proyecto que ustedes están emprendiendo, ya se tiene un registro de cuántos abuelos pues compartirán con la comunidad sus saberes. A ver, nosotros estimamos que a nivel de provincia tendremos aproximadamente entre 400 a 500 longevos y longevas mayores de 80 años, ¿no? Esta aproximación la hacemos en base a que ya hemos trabajado en el cantón Morona, en el cantón Gualaquiza, en el cantón Sucúa, en eventos anteriores que nos permiten tener una visión de lo que podría constituir la población objetivo en este ámbito de estudio, ¿no? Lógicamente, pueden haber situaciones imprevistas, ya que en el sector Shuar es un sector que tiene incógnitas, ¿no? No se puede identificar bien toda la población. Existen allí personas con muchísimos años de longevidad que se necesita recorrer bastante para poder identificarlos, pero un aproximado sería así. Por de pronto ya a nivel de provincia tenemos reconocidos como poseedores de saberes cerca de un centenar de adultos mayores en programas debidamente realizados. La diferencia en esta jornada es de que en esta oportunidad nosotros avanzamos en la propuesta. No solamente llegamos a identificar y reconocerlos, sino que destacamos los contenidos, los saberes importantes y vamos a buscar las metodologías y las herramientas para que esos saberes sean replicados, sean aprendidos, sean difundidos, sean actualizados, sean proyectados en la colectividad. Esa es la diferencia con lo anterior que hemos venido realizando. Doctor, ¿y el reconocimiento para los portadores de saberes en qué consiste? El reconocimiento consiste en una ceremonia, ¿no?, que previa a la autorización de los familiares dicen, sí queremos que a nuestro abuelito, a nuestro bisabuelo, o a nuestro papá, o a nuestro tío, ¿no?, sea reconocido, o tal vez algún sector de la sociedad también dice, queremos que sea reconocido como poseedor de saberes. Luego de esta anuencia, nosotros procedemos a dialogar con el sujeto o con la familia para destacar los saberes. Se organiza una ceremonia de reconocimiento en donde se coloca la capa por parte de una capa estilo académico, estilo graduación de una universidad, una capa que lleva los colores de la provincia con la respectiva simbología, un birrete, ¿no?, y les entregamos el pergamino. La capa constituye los saberes que representan los saberes que el señor o señora tienen en su corazón, en su pensamiento y en su vida y en sus experiencias. El birrete constituye el pensamiento que se difunde, ¿no?, que se asimila en proyección a la sociedad. Y el birrete consiste, en cambio, el reconocimiento que de parte de la Casa de la Cultura hace a esa persona en esa dignidad que se le confiere. Sabemos que esta actividad se va a desarrollar este viernes 26 de abril en el Cantón Santiago, Parroquia San Francisco de Chinimbimi, desde las 11 de la mañana. Aparte de este reconocimiento, ¿se suman otras actividades culturales? Claro, además hemos iniciado un proceso, estamos iniciando con la segunda edición del proceso de capacitación en el área de fortalecimiento artístico-cultural. Este proceso de capacitación compromete la potenciación de las capacidades artísticas en música, danza, teatro, cine, literatura, pintura, museística, 7 géneros artísticos, a lo que se sumará después también el tema de patrimonio cultural. La intención es elevar el capital artístico de la provincia, preparando a los artistas en los diferentes géneros, no dejando eventos eminentemente saltados, salpicados, sino llevar una secuencia. Iniciamos el año pasado con 3 eventos durante el año, hoy igual con 3 fases durante el año, hoy nuevamente vamos a realizar con 3 fases durante el año, ¿no? Aquí tenemos una colaboración muy importante de la Sede Nacional de la Casa de la Cultura. Gracias a Camilo Restrepo, presidente de la Sede Nacional, que nos está colaborando con la anuencia, con la autorización de colegas profesionales de la Casa de la Cultura, que nos están colaborando en música, que nos van a colaborar. Unos ya han colaborado en música, en teatro, en cine, en museística, ¿no? El Ballet Nacional de Cámara nos colabora con el tema dancístico. Y eso, de aquí, del Ballet Nacional del Ecuador. Sí, concretamente ya. La semana pasada trabajó acá Javier Pérez, ¿no? Del elenco del Ballet Nacional del Ecuador, en un proceso de capacitación en danza. La primera fase dentro de la edición del año 2019. Bueno, y cambiando de tema, porque sabemos que esta actividad, les recordamos, se va a desarrollar el viernes 26 a partir de las 11 de la mañana, en la que habrá el reconocimiento a poseedores de saberes del Cantón Santiago. También tenemos entendido que ustedes van a realizar el día de hoy una actividad por el Día Internacional del Libro. Sí, así es. Hoy tenemos una exposición de libros con la participación de autores ecuatorianos en la biblioteca de la Casa de la Cultura. La biblioteca se llama Julio Sánchez Celi, ¿no? En homenaje, como ya lo manifestaste, Laurita, pues en homenaje al Día Internacional del Libro. Es nuestro interés es comenzar con esta iniciativa un encadenamiento de eventos en torno a fortalecer la lectura, que es nuestra aspiración. Queremos llegar con la lectura desde la Casa de la Cultura a todas las instituciones, sean educativas como también instituciones de desarrollo e instituciones gubernamentales, que permita que en cada rincón, que en cada institución exista un rincón de lectura o un espacio de lectura, sea en tiempo o en lugar. Desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde está prevista esta actividad. ¿Participarán varios autores, doctor? Así es. Así es. Además, Laurita, tenemos el día sábado un evento muy importante, un taller de redacción y ética periodística dictado por el profesional Jaime Plaza, ¿no? Este evento se lleva a efecto el día sábado desde las 8 de la mañana hasta las 16 horas. Es nuestra intención con este evento impulsar desde la Casa de la Cultura la reflexión tanto desde el aspecto formal como el aspecto filosófico de la comunicación. Entendemos de que necesitamos impulsar, hoy que hablamos de momentos críticos en cuanto a la comunicación, al manejo de la información, al manejo de los medios, ¿no?, que exista insumos, ¿no?, que vayan pululando en la ética periodística, en la parte formal, en la parte de fondo, en la parte filosófica, en la parte, como dice, ética, moral, y también técnicas periodísticas. No será mucho lo que vamos a dar, puesto que es un día, pero abrimos el espacio para que de parte de los participantes crear expectativas y poder ir generando desde los actores comunicacionales necesidades que pueda la Casa de la Cultura coadyuvar para su fortalecimiento. ¿Y en cuanto al ámbito musical, doctor? En cuanto al ámbito musical, ayer iniciamos el taller de música, concretamente con el compañero director de coro de la Casa de la Cultura, Fernando Mosquera, quien con mucha voluntad está trabajando acá en tres jornadas, en una jornada de 16 a 6 y media de la tarde, de 17 a 20 a 22 horas, y dos días intensivos de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Concretamente, en este momento acabamos de inaugurar la jornada intensiva que está dirigido para artistas de los diferentes cantones que desean aprovechar de una manera intensiva esta jornada. También es gracias a esto al apoyo de la sede nacional. ¿Cuál será el propósito de esto? El propósito en todas las expresiones artísticas, Laurita, es tener un producto que vaya en camino a procesos de mejoramiento. En esta oportunidad, hablando concretamente de música, la intención es ir desarrollando elencos que vayan perfeccionándose en modalidades de dúos, tríos, conjuntos, coros, a fin de que más o menos en septiembre o octubre podamos tener eventos representativos que coadyuven con la Casa de la Cultura en eventos organizados y también para su propio beneficio personal y a las instituciones y comunidades a las que ellos representan. Nuestra intención es proyectar la música a un nivel más amplio de discusión, de debate inclusive, que permita que en la música no solamente exista la repetición de producciones artísticas, sino también el ámbito creativo. Doctor, para ir finalizando, ¿cómo les ha ido en las diferentes presentaciones que han tenido los elencos en otros cantones de la Amazonía ecuatoriana? Bueno, la Casa de la Cultura tiene a su haber un grupo de danza muy representativo que ha merecido el aplauso en los diferentes lugares. Se llama Pachanúa Huayra, ¿no? Es un evento muy, muy calificado, construido con gente de acá, de nuestro medio, que pretende, pues, inyectarse de competencias artísticas y habilidades destrezas, construyendo desde la localidad su producción artística. Hemos estado en diversos lugares del país y esperamos, pues, hoy con el proyecto Camino a Loja poder, inclusive, si es que la opción nos permite, pues, proyectar a un mejor nivel a este elenco artístico. También tenemos grupos musicales que están deambulando dentro de nuestra colectividad, haciendo presencia también a nivel nacional, y pensamos de que con la institucionalización que hoy pretendemos llevar a cabo, podemos contar con artistas ya vinculados directamente con la Casa de la Cultura, que podríamos decir con nombres, apellidos, sus grupos y en los diferentes géneros que nos pueden representar dentro del campo musical. Bueno, doctor Juan Merino, muchísimas gracias a usted por compartir esta información con el noticiario de Zona Cultura. Le deseamos a usted una pronta recuperación y esperamos que siga, pues, dando qué decir el arte y la cultura en Morona, Santiago. Muchas gracias. Laurito, favor especial. Hacer llegar esta noticia a la sede nacional. Necesitamos que la sede nacional nos cubra estos eventos que son muy bonitos. El evento del reconocimiento a poseedores de saberes es muy bonito, es muy significativo, es sui generis, es muy entretenido, tiene mucha, mucha imaginación, mucha simbología. La posibilidad de que en los próximos eventos, como son en Tihuinza y en Guamboya esté presente el equipo de comunicación de la sede nacional para que lo cubra y lo sienta desde las entrañas de la tierra amazónica, lo que representa salvaguardar el patrimonio cultural de nuestra territorialidad. Bueno, sin duda las autoridades en este instante también están escuchando, siendo parte de este informativo, y pondrán mucha atención a lo que usted, a ese pedido que nos acaba de hacer. Muchísimas gracias. Agradecemos también a todos quienes han estado conectados a las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a nuestro equipo informativo.